qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. El asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que el cinturón de seguridad impide golpearse o salir despedido hacia una muerte casi segura. Por eso, en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Principales. Son las 12, las 11 en Canarias. Hernán se culpa por la muerte de su hijita. Su mujer lo abandonó. Él intentó suicidarse dos veces. Cuando Hernán eligió beber dos vasos de vino y conducir, no pensó que no frenaría a tiempo, perdería el control del vehículo y mataría a su hija. Tampoco imaginó cuánto dolor causaría. Nada de alcohol al conducir salva vidas, no solo la tuya. Luchemos por la vida. Teléfono 581-9773. Cinturón de seguridad. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. El asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que el cinturón de seguridad impide golpearse o salir despedido hacia una muerte casi segura. Por eso, en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Gustavo Cerati, su nuevo álbum. Nunca nuestro amor. Bocanada. Nunca podrán sacarlo de raíz. Gustavo Cerati.